el Foro Argentino de Radios Comunitarias da la bienvenida a Que Suene, el viaje musical semanal con las selectas recomendaciones de nuestras radios. Alístese, que ahora comienza. Buenas noches, comienza una edición más de Que Suene, el programa del Foro Argentino de Radios Comunitarias que busca los ritmos, los sonidos y la música, en fin, de todos los rincones del país. En esta edición andaremos viajando por Misiones, luego iremos para Buenos Aires para terminar finalmente en Mendoza. Comenzábamos este programa escuchando a Ángel Pato García interpretando El Mensú, una galopa misionera compuesta por el gran guitarrista Vicente Cidade y su hermano Ramón Ayala. Una canción que es un hito en la música popular misionera, ejecutada por el gran guitarrista Pato García, una leyenda viva de la música nordestina, el argentino más paraguayo, así lo conocen en Asunción. Es que durante años acompañó a Luis Alberto del Paraná, el más grande cantante del Paraguay. El Pato hoy vive en una casa paterna con su compañera de vida, la cantante Amanda de Colombia. Es uno de los pocos músicos que frente a su casa tiene estatua propia. Allí, en la Bajada Vieja, calle icónica de Posadas, capital de los misionenses, tan simbólica como Caminito. En el barrio porteño de La Boca o calle Angosta, en la puntana ciudad de Villa Mercedes. El Pato García y su guitarra, a elección de Radio Libertador de Posadas Misiones, que nos recomendó para abrir este Que Suene. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Seguimos viaje para Buenos Aires. Radio Gráfica nos trae a una gran artista con sonidos imponentes. Escucharemos a Sol Baza de la mano de Radio Gráfica. Desde Radio Gráfica FM 89.3 saludamos a todas las radios que integran el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y desde Buenos Aires les traemos esta gran artista, cantante y guitarrista de blues. Se llama Sol Baza y sacó su nuevo disco, que se llama Errores Coleccionables. Una pantalla me dice que venda mi alma. Un funcionario me dice que compre mi alma. Un banco me dice que venda mi alma. Se llama Compra-Venta, forma parte del nuevo disco de Sol Baza, Errores Coleccionables. Elegí este tema para presentarla en parte porque tiene algo especial y creo que sintetiza algo del blues en general en Argentina. En este tema están como invitados Ciro Fogliatta, que es un organista histórico de nuestro rock, ¿no? Formó parte de Los Gatos y le dio ese sonido tan particular a muchas de sus canciones. Y también Santiago Moraes, que supo ser voz de Los Espíritus, un grupo que supo encarar al blues desde una arista bastante inimaginada, ¿no? Al menos en el género del rock independiente. Todo esto rodeado de la potencia que tiene Sol Baza en sí como cantante y como guitarrista líder de su banda. De hecho, verla en vivo, algo que bueno, ahora va a ser un poco difícil, es electrizante. No solo por cómo toca, sino por su presencia, porque raja el escenario. Sin embargo, también puedo hacer canciones de esas tranqui, ¿eh? Para ver el sol caer, también para sentir la lluvia golpear sobre el techo de chapa o sobre el asfalto gris. Esta se llama Persianas Bajas. Escuchamos en el Que Suene de hoy lo nuevo de Sol Baza. Hay algo que atraviesa la música de Sol Baza y que va más allá del blues como género. En sus letras hay algo de esa poesía. Hay una forma única de ver lo urbano y lo suburbano. que está en sus canciones, que tiene pegada la melancolía blusera, el lamento, pero que escapa un poco del "oh nena, ¿por qué me dejaste?" y todos esos lugares que son como tópicos más comunes en el blues, y aparece una visión más de estos tiempos. De hecho, en esa suerte de descripción un poco urbana, aparece siempre una visión crítica de la sociedad. Si no, escuchen este último tema. Este es para mover la patita, ¿eh? Se llama "Pieza inundada". Aquí no le agarró una lluvia así, ¿no? Desde Buenos Aires, Sol Baza. No puedo abrir la puerta de mi casa. No es la llave ni es la cerradura. No puedo abrir la puerta de mi casa. No es la llave ni es la cerradura. Entró el agua a mi habitación. Que suene, una realización del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y continuamos el viaje desde Mendoza. Radio La Mosquitera nos trae a una gran banda indie llamada Mi Amigo Invencible. Vamos a escuchar "Un desierto tan mojado" del disco Whopper, la tenaza que corta el alambre del corral. El primer disco de esta banda, el disco con el que empieza el viaje de esta gran banda de indie. We'll be right back. Mi amigo Invencible nació en 2007 en Mendoza para más tarde radicarse en la capital federal. El grupo trabajó varios de sus discos con el sello Fuego Amigo, con un sonido vinculado a un post-punk intenso, con reminiscencias del folk melancólico que fue creciendo en potencia con cada material. La Nostalgia Sound System, disco publicado en 2013, ganó repercusión en la escena logrando visibilidad en medios nacionales e internacionales, posicionándolos como una de las bandas más inquietas de la escena. De este disco vamos a escuchar Planear Alto. Oh, En el 2015, la banda presentó La Danza de los Principiantes, que terminó de lanzarlos como una banda muy influyente en la escena independiente de todo el país. 2 años después se reinventaron, pero antes editaron el simple Nuestra Noche. En el 2018 llegó otro EP de 3 canciones llamado Ciencias Naturales y al poquito tiempo se presentaron en la edición argentina del festival Lollapalooza. Después de tantos EPs, en julio del 2019 lanzaron Dutziland, un disco de 9 tracks. Y ahora vamos a escuchar Piñas en Vivo de El Mismo Sol Lado B, un registro de un set reducido y experimental que tuvo lugar en una íntima noche en Rosetti, ciudad de Buenos Aires, en abril del 2008. Escuchamos Piñas en Vivo. Qué hacer y qué mierda voy a hacer con eso. Bajo la sombra quise leer y me quedé dormido. Soñé montañas otra vez y quiero volver. Hay canciones que hacen bien y otras canciones que hacen mal. De lejos el mundo. Ando tirando 1, 2, 3 piñas al cielo mientras me caigo. FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y nos vamos, habiendo recorrido una vez más los rincones del país en busca de su música y sus artistas. Pasamos por Misiones con Radio Libertador, estuvimos en Buenos Aires con Radio Gráfica y también pasamos por Mendoza con Radio La Mosquitera. En la realización, Ana Clara García, Gabriela Fiocheta e Ignacio Aguilar, de la mano de las radios comunitarias de todo el país. Será hasta la próxima.